Hoy tendremos la conferencia número 335, primera parte de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Digo primera parte porque mañana tendremos la continuación si Dios quiere. Y esta parte, primera, viene súper saturada de noticias. Y he de deciros una cosa. Estad atentos a lo que presente en el transcurso de lo que dure esta conferencia, porque vais a ver qué cantidad de noticias se están amontonando, pero sobre todo de qué tipo, porque desde luego será una de las conferencias que quizás parecerá como si nada, pero de las más duras de presentar cuando veáis todo el contenido conjuntamente. Pues como os decía, va a ser intensa. Va a ser intensa y va a ser dura. Vamos ya para empezar, quizás, con unas partes que podrían parecer positivas, pero no siempre son tan positivas. Unas noticias sobre salud. Un estudio reciente lo dice claro: ni un vaso de vino al día. ¿Y todo esto a qué viene? Pues a un informe que nos viene a confirmar lo que dicen los adventistas de toda su vida, prácticamente, y es que beber alcohol, cero, cero, cero, nada de nada. ¿Por qué? Pues porque hasta lo más mínimo daña. Mirad lo que nos dice este informe, porque viene a desmontar lo que tantas veces se dice: bueno, un vasito al día, va muy bien, sirve para esto y para lo otro. Pues vais a ver. Beber un vaso al día durante un año aumenta en un 0,5% entre las personas de entre 15 a 95 años el riesgo de padecer uno de los 23 problemas relacionados con el alcohol: cáncer, enfermedades cardiovasculares, AVC, que es accidente cerebrovascular, cirrosis, accidentes, violencia, etcétera, consideran los autores. Esto significa que la tasa de mortalidad en el mundo aumenta en 100.000 casos al año por un vaso al día, precisa la doctora Emanuela Gaquidou, del Instituto de Metrología y de Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, coautora del estudio. Dice que los riesgos para la salud asociados al alcohol son enormes. Según Gaquidou, estos resultados refuerzan otras investigaciones recientes que destacaron correlaciones claras y convincentes entre el consumo de alcohol y la muerte prematura, el cáncer y los problemas cardiovasculares. El mito según el cual uno o dos vasos al día son buenos es solo un mito. Solo el cero alcohol minimiza el riesgo global de enfermedades, puntualiza. Por tanto, todos aquellos que intentaban justificar, porque les gusta el tintorro, para que me entendáis, que ya estaba bien tomar un vasito y que eso no es caer en el alcoholismo ni nada parecido, pues no se caerá en alcoholismo, pero ya veis todos los resultados que conlleva. De vosotros depende si queréis tener a vuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo o queréis ser morada de vinillo. Y ya sabéis que las partes positivas que ofrece el vino lo ofrece también el mosto, el que no tiene alcohol, pero te ahorras todo lo malo. Pero ya se sabe, primero es la gula, primero es el vientre y después lo que sea. Y así se pisan los mandatos de Dios, que son tan claros en la Biblia al respecto: no mires la copa cuando rojea. Pero algunos prefieren mirar eso y para adentro. Pues ya sabéis que vamos a ser juzgados por lo que hagamos con nuestro cuerpo, ¿verdad? El consumo temprano de alcohol puede triplicar el riesgo de cáncer de próstata grave, según un estudio. La investigación fue llevada a cabo por la Universidad de Carolina del Norte. Fueron evaluados los datos de 650 hombres entre enero de 2007 y enero de 2018. Y ya veis, tomar alcohol, sobre todo cuando se es joven, puede llegar a provocar esto con mucha facilidad. Aquí hay todos los datos, por si queréis leerlo. Os paso despacio las imágenes para que podáis detenerlo en vuestros hogares y os deis cuenta que esto no son bromas. Por desgracia, ya sabéis cuánta gente joven es asidua a tomar alcohol y no precisamente un vasito de vino, sino bebidas con bastante más potencia en alcohol. Un estudio determina que la contaminación afecta a la inteligencia de las personas. Bueno, pues un dato a tener en cuenta. Para la investigación se tomaron como muestra 20.000 personas en China entre 2013 y 2014. Y ya sabéis que en China, según qué lugares, la contaminación es impresionante. Un estudio realizado en China y publicado este martes revela que los ciudadanos que viven en las zonas con elevados índices de contaminación pueden ver reducida su capacidad de discernimiento intelectual a un nivel similar al de haber recibido un año menos de educación. Comparando test de lenguaje y aritméticos de estas personas con índices de dióxido de nitrógeno y de azufre, importantes componentes de la polución atmosférica en las localidades donde vivían, los expertos dedujeron que a mayor nivel de contaminación se producen peores resultados. Con lo cual, una vez más, cuando decimos no hay que vivir en grandes ciudades, hay que vivir en el campo, no lo decimos porque sí. La profetisa del Señor advirtió a su pueblo, Ellen White lo dijo hace muchos años, no vivamos en grandes ciudades, polución, y ella ya hablaba de eso en esos tiempos. Pues imaginaos ahora, ¿era solo por cuestiones de comodidad? Pues bueno, normalmente vivir en el campo es menos cómodo, pero es mucho mejor para la salud a todos los niveles. Y esto es un dato más a tener en cuenta. Muchas veces no se habla de ir a vivir al campo por esta cuestión, pero esta también es importante. Si vivir en núcleos urbanos contaminados nos provoca tener estos problemas mentales, pues quizás que nos superemos un poco e intentemos que no sea así, ¿no? Ya sé que muchas personas quisieran estar viviendo en el campo porque saben que eso hay que hacerlo, pero hasta ahora les es imposible. Bueno, pues una vez más, para eso hay que pedir oración al Señor. Oración e intentar dar el paso en el momento en que el Señor abra una puerta. No hay otra forma, todos hemos de hacer lo mismo. Y si Dios quiere, se podrá ir al campo. Si no, como dice también la sierva del Señor, algunos deberán permanecer en las ciudades hasta el final. Cada uno tendrá su función, cada uno su papel, pero que por nosotros no quede el intento de ir a vivir al campo. Bueno, pues una vez más, hagamos caso a los profetas de Dios y seremos prosperados. De lo contrario, ya sabéis lo que nos pasa. Y ahora un apartado curioso como mínimo, la creación de Dios. Con esto, a lo boxeador captan la fácil e inusual huida de un caballo en Brasil. Sí, es curioso porque vais a ver el caballo que está precisamente entre estas cuerdas, como si fuera un ring de boxeo, para que me entendáis, y vais a ver con qué facilidad se le ocurre algo y cómo salir de allí. Tonto no es, ¿eh? ¿Os habéis fijado? Se le ha ocurrido cómo pasar entre las cuerdas y se va. En fin, que una vez más, la inteligencia de los animales, como decía Ellen White, la extraña inteligencia de los animales, a veces sigue sorprendiéndonos. No siempre hace falta que las cosas se las enseñen para que las hagan. También tienen su discurrimiento. Y ahora algo que tiene que ver con caballos, pero bastante más antiguos. Buscan clonar un extinto potro prehistórico, dicen, hallado en la puerta al mundo subterráneo. Si se encuentra una célula viva, creemos que será posible obtener un clon del caballo prehistórico, han asegurado los expertos rusos y surcoreanos. Fue encontrado, como era de esperar, en Siberia. Y en ese lugar que le llaman la puerta al mundo subterráneo, fue encontrado un potro congelado que vivió, dicen, al menos 30.000 años atrás. Evidentemente, hace 30.000 años atrás no había ni el ser humano en la Tierra, ni un solo animal, porque la creación de Dios aún no había sido hecha. Son 6.000 años de historia los que llevamos, no más. ¿Y qué han decidido hacer? Pues algo que ya hacían los antediluvianos, y era temas de manipulaciones con la cuestión genética. Ahora, sencillamente dicen que parece ser que para ellos este animal como mucho tenía 20 días de edad, pues si consiguen obtener una célula que les vaya bien, una célula viva aún, van a clonarlo. Desde luego no hay nada nuevo bajo el sol. Lo mismo quieren hacer, ya lo sabéis, con el mamut, un rinoceronte, un león cavernario, etcétera, etcétera. Todo lo que van hallando más o menos en alguna condición que esté bien, van a procurar trabajar para conseguirlos volver, no a la vida, a estos animales en sí, pero sí a esas especies. Una vez más, parece de película, ¿eh? Pues lo mismo que vivían los antediluvianos, se volverá a hacer. Como en los días de Noé, recordad esto. Apartado para Europa. Y vais a ver qué racha de noticias. Primero empezamos con Holanda. Investigan la explosión de un auto con bombonas de gas en los Países Bajos. Y ya os podéis imaginar una explosión de este tipo, lo que puede llevar, ¿no? Vamos a ver el vídeo donde se nos relata esto. Un pequeño poblado de Países Bajos, un vehículo que transportaba bombonas de gas se ha estrellado contra la sede del gobierno local y ha explotado. Sucedió en la localidad de Bemel, en el este del país, a unos 100 kilómetros de la capital. Se informa que el conductor ha fallecido. Según los testigos, el chofer dirigió el vehículo contra las instalaciones a propósito. El edificio sufrió daños considerables. Los medios locales indican que la policía anteriormente había recibido amenazas que pudieran estar vinculadas con el incidente. Las circunstancias del suceso están bajo investigación. Ya habéis visto, fue hecho adrede, no fue un accidente. Ya veremos qué resultados da esta investigación. En España, 116 inmigrantes saltan la valla de Ceuta, atacan a los agentes con cal viva, ácido y excrementos. Y esto sucedía, os sabéis, en la parte española que está en África. Y en ese lugar, los inmigrantes intentan desesperadamente llegar hacia España y pasar hacia Europa o quedarse en España. Y al final ya están empezando algunos a utilizar una serie de métodos que llaman como incluso como de mafias que les llevan a hacer esto. En fin, que una vez más, tensión por todos lados. Y sobre todo con tema inmigratorio, ¿eh? Y en Bélgica, un hombre mata a puñaladas a dos mujeres y hiere a varias personas en el este de ese país. Pero esto no es todo, mirad en Francia. Un hombre con problemas psiquiátricos mata a su madre y a su hermana con un cuchillo cerca de París. Algunos medios franceses aseguraron a primera hora que el agresor actuó al grito de «Alá es grande» y contra viandantes, e informaron de que estaba fichado por la policía por apología del yihadismo. Estado Islámico reivindicó el ataque con arma blanca, sin embargo la policía no confirmó el móvil terrorista porque barajaba la disputa familiar y dicen que era un hombre con graves problemas psiquiátricos. Pero claro, grita lo que grita, pues problemas psiquiátricos, pero ya sabéis a qué va asociado una vez más. 7 heridos, varios graves, por un ataque con cuchillo en París. Ya veis que es una tras otra. Segundo apuñalamiento en la capital francesa en menos de 24 horas. Una vez más, alguien atacando a personas. En Escocia, una noticia que sucedió mientras el Papa se estaba moviendo por Irlanda. Nos hacían comernos en vómito las denuncias de abusos sexuales y físicos en un orfanato católico de Escocia. Smillium Park, un orfanato católico en Escocia, cerró en 1981, pero lo que pasó allí sigue dando de qué hablar casi 40 años después. Fijaos que esto no es Irlanda, esto no es Pensilvania en Estados Unidos, esto no es Chile, esto es Escocia. Y allí también tuvieron sus casos. Y si queréis leer todo el relato, os lo paso despacio, porque sigue siendo de una crudeza impresionante y, una vez más, todo ligado al clero. Estos procesos legales, nos indica aquí, ocurren en el contexto de la visita del Papa Francisco este fin de semana a la vecina Irlanda, donde tiene previsto reunirse con víctimas de abuso sexual de la Iglesia Católica allí. Y así fue y lo hemos presentado. Esta noticia no la presentamos en ese viaje del Papa a Irlanda, pero ya veis una vez más qué contexto es el de esa visita, el de ese viaje papal. Desde luego, caso tras caso, se siguen destapando. Y veremos cómo aún hay más. ¿Todo esto por qué? Ya lo dijimos. ¿A alguien le interesa que todo esto además surja a la luz? Porque se va a hacer una limpieza dentro del Vaticano, a nivel mundial, con lo que atañe a su Iglesia, y en consecuencia van a quedar como líderes de la moral absoluta. Tened claro eso, ¿eh? Todo esto no está pasando porque sí. Y bien, vamos ahora a otra noticia en Alemania. La muerte de un hombre en una pelea desata una caza neonazi al extranjero. Una vez más, problemas con el tema de inmigración, para variar. Y vamos a ir viendo cómo Europa, esto es lo que está aconteciendo más. Un giro hacia derecha extrema que tiene que ver, cómo no, para frenar tema migratorio y que tiene que ver, cómo no, con alguien que también le interesa que todo eso suceda para dar al final una buena solución. En fin, tiempo al tiempo, todo llega. También en Inglaterra, mira, 3 heridos en Londres en un ataque con ácido. Una vez más, atacando ácido, echando ácido a la cara de las personas. Y en Suecia, empate entre la izquierda y la oposición y avance de la ultraderecha, también por el tema migratorio. ¿Os estáis fijando cómo Europa empieza a tener una serie de cambios motivados precisamente por el tema migratorio sobre todo? ¿A alguien le ha interesado que eso suceda, esas olas migratorias que no se detienen, sino que siguen yendo a más? ¿Por qué será? ¿Alguien lo está fomentando mucho y queriendo que esto sea así y sea totalmente aceptado? ¿El papado? Y es lógico que hay que ayudar a las personas sin recursos, ¿verdad? Pero resulta que también se motiva que no haya recursos en esos lugares para que vengan para acá y se les motiva para que vengan también. Con lo cual, esto está provocado, no pasa porque sí. ¿Y qué va a suceder en Europa? Pues ya lo podéis imaginar. Una polarización y, en consecuencia, un posicionamiento. ¿Y a quién le interesa eso? Pues ya os lo podéis ir imaginando, ¿verdad? Vamos a ver precisamente lo que ha acontecido en estas votaciones en Suecia. 7 millones de suecos decidían hace unas horas dar voz a la ultraderecha y situar al partido xenófobo Demócratas Suecos en primera línea del panorama político. Estoy preparado para hablar con otros partidos. Invito particularmente al líder de los moderados a ver cómo se puede gobernar Suecia. Los resultados oficiales de las elecciones legislativas dibujan un país ingobernable, con un empate técnico entre la izquierda en el poder y la derecha en la oposición. Los partidos de la alianza tomaremos decisiones juntos de cómo formar un nuevo gobierno en Suecia. Todos los partidos de izquierda sumarían el 40,6% de los votos, es decir, 144 escaños, y la alianza de derechas el 40,3%, 143 escaños. Lo más responsable ahora mismo es no especular. Tenemos que dejar funcionar la maquinaria demócrata. Como tercera fuerza aparecen ellos, los ultraderechistas, que aunque no han conseguido el sorpaso del que hablaban en campaña, sí tienen la llave de la gobernabilidad. Ahora todas las opciones están abiertas y el papel de la extrema derecha, con un 17,7% de los votos, ha derribado el sistema de bloques imperante hasta el momento. ¿Cuántos países ya no van por el mismo derrotero? Mira los países del este, Hungría, Polonia, mirad Italia. ¿Cuántos más vendrán? Tiempo al tiempo, pero todo se va polarizando. Y ahora apartado para crisis. Entran en vigor los aranceles de China contra Estados Unidos por 16.000 millones de dólares. Una vez más, esto no va a terminar así, hay contrarréplica por parte de China. La economía china se debilita en medio de la guerra comercial con Estados Unidos y ya empiezan a dar resultados esos aprisionamientos económicos que le está dando precisamente Estados Unidos a China. El crecimiento del gigante asiático se ha ralentizado hasta mínimos de junio de 2017. Fijaos que es una tensión entre los dos países. Temor por la solvencia de Italia con su calificación de deuda negativa. Italia también no es que esté para lanzar cohetes de alegría económicamente hablando. Crisis. Y ahora una noticia que tiene que ver con España. Suspenden a un sacerdote en Málaga por tenencia y distribución de pornografía infantil. Una vez más, más de lo mismo. Y hoy es día 11 de septiembre, un día recordado por muchos, básicamente por lo que llegó a acontecer en Estados Unidos, pero también es recordado en otros lugares por otras cuestiones y normalmente muy poco positivas. Distintos países han tenido un problema especial en un día 11 de septiembre. Cataluña también lo tuvo y hoy es precisamente mientras nosotros estamos dando esta conferencia, hay organizado una manifestación masiva en Barcelona que sobre todo tiene que ver con el tema independentista. El independentismo carga de simbolismo los actos previos a la Diada de Cataluña, que es la fiesta de Cataluña en sí. Con lo cual ya veremos el resultado de todo esto, pero la tensión sigue estando. Algunos hablan de gran tensión en la calle y que no, esto, a ver, pueden haber excepciones, pero desde luego muchos medios informativos están diciendo, y partidos políticos, una serie de cosas que sorprenden cuando uno vive aquí. Entonces, ¿cómo puede ser que hagan esta propaganda de lo que está pasando en Cataluña cuando esto no está pasando así? Pero, en fin, ya sabéis que a alguien le interesa también polarizar la situación. Pero sí que es cierto que una vez más la profecía nos decía que Europa habría división, mas no se unirán. Y estamos viendo esto por un lado, y estamos viendo lo que está sucediendo con las extremas derechas, que también, si oís comentarios de gente entendida en cuestión geopolítica de Europa, llegan a decir que hasta la Unión Europea se está tambaleando debido a todas estas situaciones. En fin, la profecía es clara de lo que va a acontecer al respecto. Pero aún hay más profecías que no podemos obviar. Tienen que ver, cómo no, con todo lo que está pasando en Medio Oriente y que afecta, en consecuencia, al resto del mundo. Washington promete atacar a Siria más fuerte que antes si Damasco usa armas químicas. Pues resulta que ahora Rusia está denunciando que ya han empezado a filmar una serie de corresponsales a los lugares donde dicen que hay o habrá un ataque con armas químicas. Dicen que va a ser un fraude, que eso no va a ser cierto, que van a utilizar a los cascos blancos, etcétera, etcétera, para filmar toda una cuestión y que algunas personas de grupos terroristas han llevado allí unas ciertas sustancias para que se pueda comprobar que han habido ataques con arma química. Esto es lo que denuncia Rusia, por un lado, pero Estados Unidos, claro, esto nada de nada para ellos. Pero sí hay esa amenaza. Si sucede eso, ataque. Fijaos que lo de Siria no ha terminado y desde luego aún no va a terminar. Estados Unidos envió al Golfo Pérsico un buque y un bombardero para atacar Siria. Según el Ministerio de Defensa ruso, los cascos blancos y el frente al-Nusra preparan un falso ataque químico tras el cual Estados Unidos, Francia y Reino Unido atacarán Siria con misiles guiados. Incluso dice que hasta Alemania se podía añadir a todo ello. Pero mirad esto también. Rusia comienza la construcción de una enorme base de defensa aérea en el Ártico. La base albergará una división que cubre todo el Ártico ruso. La flota del norte es la más fuerte de las cuatro flotas de la Armada rusa y su misión principal es proteger los intereses nacionales de Rusia en el Ártico, así como en otras áreas de los océanos mundiales. ¿Y por qué os muestro esto? Hombre, evidentemente es una cuestión militar. Por tanto, una cuestión de poder y de fuerza, de supremacía por las naciones que se mueven por esa zona. Pero es que hay algo más que veremos relacionado con el Ártico. Todo esto, una vez más, no está pasando porque sí, ya lo vais a ver. Pero otras noticias mientras. Ankara lamenta que Macron rechace el ingreso de Turquía en la Unión Europea. Problemas, una vez más, con Turquía. El atacante de Ámsterdam tuvo un motivo terrorista. Bueno, y es un apuñalamiento que hubo a dos personas en la estación central de allí, de Ámsterdam. Motivos terroristas, una vez más. En Europa, esto no es Oriente Medio. Pero más noticias que tienen que ver con Rusia, China. Entre ellos se disputan su hegemonía en África tras un millonario acuerdo de financiación. Y vais a ver ahora un vídeo donde se cuenta algo muy interesante de qué hay en esa zona, quiénes se mueven a nivel político mundial, qué naciones, y evidentemente el porqué. Y vais a daros cuenta cómo los primeros adventistas, lo que dijeron sobre la profecía, está latente delante nuestro ahora. Tras el foro para la cooperación entre China y África, el presidente del país asiático anunció la concesión de 60 mil millones de dólares más en financiación y ayuda para el continente africano. Los nuevos fondos, aseguró textualmente Xi Jinping, se dedicarán a la construcción de infraestructuras y no vienen con condicionamientos políticos. Pese a ello, son muchas las voces que acusan a China de un nuevo tipo de colonización a través del endeudamiento africano. Mi compañero Rubén Casellé se encuentra en la redacción porque ha profundizado en este asunto y sobre todo en la preocupación que viene por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Rubén, ¿cómo estás? Hola, Vicky. Decíamos, el anuncio de Xi Jinping ha llegado a los titulares. Sí, de hecho, los medios lo que se fijan en que esta región de África ya está demasiado densa, mucha presencia extranjera, cuestionan incluso si es que el continente está reservado, pero también destacar esto, que Rusia ahora tiene los ojos puestos en la región que hablaremos después, también que hay más competidores, la China, la Unión Europea y también, como decías, los Estados Unidos, y que, hablando nuevamente de Rusia, está ganando la batalla por establecer su influencia en esta parte del territorio. Todo esto después de la visita de la semana pasada del ministro Lavrov, en que se habló de abrir en Eritrea un centro logístico, y todo esto enlaza también con los planes ya anunciados en el mes de marzo de intentar establecer áreas de prioridad económica o oportunidades de extracción de mineral, en ese caso concretamente de diamantes y de platino, y por supuesto también de hablar de una cooperación militar y estratégica. Sobre esta cuestión, fijarnos en quiénes están actualmente desplegados en esa región tan importante, empezando por los mismos Estados Unidos, que tienen su única base de todo África en Djibouti. Poco después, en 2015, llegó China, precisamente pues para ser el polo, ¿no?, de dominio, de poder de esta región, y ya Japón, la única base militar de este país en todo el mundo, la tienen aquí por el mismo motivo. Destacar también presencia de Italia, de Francia y dentro de la base francesa de españoles y también de alemanes. ¿Por qué está tan disputada esta región? Porque tenemos cerca Somalia, Yemen y sobre todo el estrecho de Bab el Mandeb. Es por donde antiguamente pasaba la ruta de la seda y ahora pues pasa el petróleo. 4,8 millones de barriles diarios de crudo, y ahora pues hablar de esta posible nuevo centro logístico en Eritrea, en este caso de Rusia, para fortalecer los vínculos económicos, culturales y también geoestratégicos. Decíamos recién la presencia militar, ahora económicamente, ¿las presencias de estos países que representan? Pues unas cifras de inversión bastante grandes. Lo mejor es que lo veamos en este cuadro que nos lo resume. Es de Ernst & Young. Son las últimas cifras que están disponibles. Aún no se ha presentado el informe de este año. Y los Estados Unidos, en número de proyectos, lideran la presencia de inversión extranjera. Pero si nos fijamos en lo que es el número de empleos generados, quien va por delante es China. Pero también es importante presentar la relación, porque si dividimos los 11.000 y pico empleos generados por los Estados Unidos por la inversión total, nos damos cuenta que son unos 3.000 dólares por empleo. En el caso de Francia son unos 4.000 dólares por empleo más o menos, y en el caso de China tan solo 1.000 dólares por empleo. Esto va muy ligado también a las críticas de que muchas veces los países que están presentes, las potencias que están presentes en África, se llevan mucho más de lo que generan. También decir que se importa maquinaria obsoleta, incluso medicamentos, es algo que la OMS ha denunciado en reiteradas ocasiones. Pero en el caso concreto de China, pues en el país donde está presente ha hecho también importantes inversiones, ha creado infraestructuras como pueden ser carreteras, vías de tren, centrales eléctricas o centros de comunicaciones, pues precisamente para poder mover todo el volumen de mercancías que se están generando o que se están extrayendo de esa región. Y tú decías ahora muy bien esta cifra, la de los 60.000 millones de dólares que acaba de prometer en un nuevo paquete Xi Jinping, pero esto es una cara de la moneda. Por la otra tenemos la del crédito. Desde el año 2000, África ha recibido unos 130.000 millones de créditos desde China, y todo esto pues le va a pasar factura con los intereses. ¿Qué dicen Estados Unidos ante todo eso? Critican la presencia de las demás potencias, explícitamente hablan de China y de Rusia que trabajan para expandir su influencia en la región, mientras que los Estados Unidos, su postura es que están allí no por los minerales, no por la presencia estratégica, sino para ayudar a la gente, el compromiso con la gente de África. Qué solidarios, qué curioso. Gracias, Rubén, por todos los detalles. En RT hemos contado con Arthur Colom. Él es integrante del grupo de estudios africanos, el cual asegura que el apoyo chino dista mucho de la financiación que suele proporcionar Occidente a África. Un país emergente como China da al conjunto del continente africano y es un tipo de ayuda, son programas de cooperación que difieren, son diferentes, son significativamente diferentes en cuanto a contenido de los tradicionales programas de cooperación que conocemos desde los años 60 promovidos por las potencias occidentales. El enfoque de China de la cooperación económica con África es significativamente diferente del enfoque que ha existido prioritariamente en África en los últimos 30 años, en el que las políticas lideradas por el Banco Mundial y el FMI, con el apoyo de las grandes potencias occidentales, ha sido un enfoque orientado a la estabilización macroeconómica y a la promoción de programas sociales en salud y educación, dejando de lado dejando en segundo término las necesarias políticas de transformación económica orientadas a la industrialización. Pues ya habéis visto, mientras unos hablan de que están en esas zonas para ayuda a las personas que viven allí, otros no hablan tanto de esto, pero hacen negocio con ello también, con infraestructuras, etcétera. Pero en el fondo de la cuestión siempre es lo mismo, materias primas y sobre todo petróleo. Y eso no es la única situación en África. Vamos a ver también noticias en Latinoamérica que sucede lo mismo. Estos grandes países, China, Rusia, Estados Unidos, con evidentemente también participación de países occidentales, todo tiene que ver siempre con negocio. Y es lo que al final va a hacer saltar la chispa, el detonante de una gran explosión que va a ser conocido como la última batalla en esta tierra. Y eso es profecía y eso se va a cumplir. Por tanto, todo esto que os estoy mostrando no es porque sí, ni es para criticar a un país o a otro, es para mostrar una situación a nivel mundial que es la que es, y es la que marcaba la profecía. Daniel 11, versículos finales, nos hablaba de esto. Y todo eso va a estallar justo antes del regreso de Cristo. Mientras tanto, más situaciones. Aumentan a 7 los muertos en protestas del viernes en la iraquí Basora. 7 manifestantes murieron durante las protestas del viernes en la ciudad de Basora, sur de Irak, en las que los participantes irrumpieron e incendiaron el consulado iraní, confirmaron hoy las autoridades iraquíes. Fijaos, ahora saltan también chispas entre Irán e Irak con esta situación. Y mirad el porqué. Irán es una potencia muy influyente en Irak y sobre todo en el sur del país, donde la mayoría de su población es chií, la misma rama del Islam que profesa la Primera Nación. La crisis medioambiental en Basora se debe al aumento del nivel de salinidad en el río Shat al-Arab por la sequía que afecta a Irak y que ha mermado el caudal de los ríos procedentes de Irán y Turquía. Vaya dos países, ¿eh? Desde principios de julio las manifestaciones se suceden en el sur del país para exigir servicios básicos de calidad, así como el fin de la corrupción y el desempleo. Con lo cual nos damos cuenta también que algo se está encendiendo para ir contra Irán, y es precisamente de su vecina nación, Irak, con la que ya tuvieron sus disputas hace años, y vaya disputas, y ahora parece ser que eso vuelve a interesar que suceda. Hay una cuestión también, y tiene que ver con el agua, ¿cómo no? Y mirad quién está implicado, no solo es Irán, también es Turquía. Una vez más, los actores principales para que las últimas escenas se terminen de desarrollar en esos países que aún no han recibido del todo los golpes que la profecía dice que van a recibir. Sí, y van a recibirlos por parte occidental, principalmente de Estados Unidos y aliados. Todo lo de allí aún no ha terminado. Y todos aquellos que siguen interpretando que Daniel 11 es básicamente, sobre todo los últimos versículos, un tema espiritual, que vayan interpretando así y la gente seguirá sin enterarse absolutamente de nada de lo que está aconteciendo, que está marcando el fin de los días antes del regreso de Cristo. ¡Qué lástima! Y mirad, aún hay más al respecto. Irak condena a Irán por el bombardeo contra la sede de un partido kurdo. Fijaos, la tensión sigue. El gobierno de Irak expresó su condena a Irán por haber bombardeado sin previo aviso la sede del separatista Partido Democrático del Kurdistán iraní en el noreste del país árabe, un ataque en el que hubo al menos 9 muertos y 30 heridos. El Ministerio de Exteriores consideró que el lanzamiento de misiles contra su territorio constituye una violación de su soberanía, con lo cual ya sabéis qué fácil es de aquí a nada saltar a guerra. Cantidad de muertos que hemos recogido desde que hicimos la última conferencia hasta ahora. Hablo de la conferencia de noticias exclusivamente. Ya sabéis que muchos que son 1 o 2 no los ponemos, algunos sí. Pues así por lo bajo, 363 víctimas. Muertas, sí, ya no hablemos de heridos. ¡Qué barbaridad! Y esto no para. Un degoteo continuo, día a día. Y no parará porque la profecía es clara. Sucederá un peor. Y aún tantos no quieren creer en la profecía. Escritos hace miles de años, cumpliéndose delante nuestro. Cuando Daniel escribía toda esa situación, hace 2600 años, ¿quién hubiese imaginado que esto sería una realidad? Solo los creyentes. Los creyentes en la profecía bíblica, el resto, nada de nada. Pero ahora lo peor es que hay creyentes en profecía bíblica que distorsionan el contenido de la profecía, lo pasan a espiritualizar todo y no se enteran de nada. Vaya desgracia.